Un cordial saludo a todos los oyentes. Continuamos hoy el tema del Dios providente o de la providencia divina. De esta forma queremos tratarlo en dos sesiones, siendo conscientes de que el oyente podrá profundizar mucho más en algunas lecturas espirituales o en la propia meditación. Y bien, continuamos con este tema, con este misterio de fe. Y vamos a hacerlo, en un primer lugar, exponiendo los distintos modos del gobierno divino providente, de qué distintas formas gobierna Dios este mundo en su providencia y lo rige providencialmente. Tenemos que decir que la providencia divina ordena inmediatamente todas las criaturas a su fin. Todas tienen una finalidad y Dios integra las aparentes distintas finalidades de todas las cosas que parecen inconexas, parece que no tienen relación una con la otra, y Dios en su gobierno providencial finaliza, da una finalización a tantas cosas que pueden parecer casuales, desconexas, en un solo fin, que es, como dijimos al principio de esta serie de programas, el de la glorificación de Dios y el del bien del hombre, el de la santificación del hombre. Pero bien, ahora nos centramos en otro detalle. Dios ha querido realizar este gobierno providencial del mundo con la mediación de las criaturas. Hablamos en su momento de que Dios es la causa primera y hay muchas causas segundas a través de las cuales Dios mueve este mundo, de manera que las causas superiores rigen y mueven las causas inferiores. Dios gobierna el mundo de una forma providencial y en gran parte por la mediación de las causas segundas. Si Dios ha querido asociar a las criaturas a su gobierno, no ha sido porque a él le faltase poder, como si él necesitase ayuda, que no la necesitaba, sino por una bondad difusiva, porque Dios ha querido hacernos participar de su poder y su autoridad en el movimiento del mundo. Ha querido constituir al hombre como rey de la creación y darle una realeza en esta capacidad de transformación del mundo, que es participación de ese poder de Dios. Bien, nótese un detalle que es digno de tenerse en consideración. Las mediaciones de las que Dios se sirve no eliminan la inmediatez de Dios para con nosotros. El hecho de que Dios tenga intermediarios no quiere decir que entonces no podamos tratar con él directamente, que no recibamos directamente el toque y la presencia de Dios. Es lógico que nos cueste entender esto porque partimos de una experiencia humana contraria. Por poner un ejemplo, cuando nosotros vamos a tratar con un dueño de una empresa y ese dueño no nos recibe directamente, sino que nos envía un delegado, a través de ese delegado recibimos las comunicaciones del gerente, pero es un hecho que no hemos tratado directamente con el gerente, sino que hemos recibido sus comunicaciones, las consecuencias de sus decisiones, a través de un delegado. Pero no ese es el caso de Dios. Cuando Dios se sirve de mediaciones para llegar a nosotros, no por eso deja de estar inmediatamente con nosotros, porque ese es el misterio de su omnipresencia. Y Dios no se distingue de su acción, sino que está presente en esa acción que nos llega a través de las mediaciones de las causas segundas. Y por eso el hombre cristiano advierte que es Dios mismo, inmediatamente, quien nos ha iluminado, nos ha sostenido, nos ha vivificado a través de la palabra de un hombre. Uno dice, Dios me ha hablado, y es consciente de que me ha hablado este sacerdote, pero él ha sentido el toque directo de Dios y lo ha percibido porque es real. Y cuando, por ejemplo, suena una campana, podemos decir, la campana ha sonado, el campanero ha tocado, pero podemos hablar más exactamente diciendo, Dios nos ha llamado, porque Dios se hace presente en su acción, no se distingue de su acción. El hecho de que Dios utilice mediaciones, causas segundas, se sirva de ellas, las esté dignificando, elevándolas y permitiéndolas también regir y gobernar el mundo, no obsta, no es obstáculo, no es óbice, para que sea Dios mismo el que esté de una manera inmediata rigiendo y gobernando el mundo. Consideremos, pues, ahora de qué medios se sirve Dios para realizar eficazmente el mundo este gobierno providente y providencial. En primer lugar, la primera forma en la que Dios rige y gobierna el mundo es a través de las leyes físicas. Hay una permanente vigencia de estas leyes físicas, que pueden ser químicas, astronómicas, de muchos tipos en la naturaleza. Leyes genéticas y tantas otras que la misma ciencia moderna está avanzando en su conocimiento. Son todas ellas, como ya dijimos, una expresión de un modo constante de obrar de Dios en la criatura. En ellas el hombre no es quien da las leyes a la naturaleza. Cuando el hombre ha descubierto unas leyes en la naturaleza, no las ha inventado. Se ha distinguido siempre bien entre descubrir e inventar. Se inventa algo que antes no estaba. Pero el hombre no ha inventado las leyes de la naturaleza, las ha descubierto. Ha descubierto que estaban allí. Ni está en el hombre mismo darlas. Esas leyes son pensamientos y voluntades de Dios en la naturaleza. Y de esa forma Dios gobierna la creación. Dice el libro sagrado del Eclesiástico, en el capítulo 16, versículos 27-29. El Señor hizo sus obras desde el principio, las ordenó para siempre y les asignó su oficio según su naturaleza, y jamás desobedecerán sus mandatos. Después de haber hablado de las leyes físicas como primera forma por la que Dios gobierna el mundo en su providencia, la segunda forma de ese gobierno providente es a través de las leyes morales, añadiendo también las innumerables iluminaciones y mociones con que Dios ilumina y dirige al hombre. Según nos dice el libro del Eclesiástico, capítulo 17, versículo 6, Dios, cuando creó al hombre, le llenó de ciencia e inteligencia y le dio a conocer el bien y el mal. Por lo tanto, en ese conocimiento interior, en esa inteligencia y voluntad que Dios ha puesto en el interior del hombre, hay una forma por la que Dios está gobernando el mundo. Cuando el hombre discierne a través de su inteligencia y su voluntad, Dios está también gobernando en su providencia el mundo a través de ese discernimiento recto del hombre. Nuestra inteligencia, en ese sentido, nuestra voluntad, son prolongación de la verdad y el bien infinito que están en Dios. Es cierto también que esto se ve complementado por la misericordia de Dios, se ve complementado por muchas iluminaciones y mociones con las que Dios mueve al hombre. Por poner un ejemplo, en el Evangelio, Lucas 2, 27, se nos narra cómo el anciano Simeón, movido por el Espíritu Santo, acudió al templo de Jerusalén a encontrarse con Jesucristo. Y es evidente que, tal y como el Evangelio ha descrito esta acción, no se ha reducido a un discernimiento en el entendimiento de este anciano Simeón, sino que ha habido una moción, una iluminación especial del Espíritu Santo a través de la cual pues el Señor ha movido a Simeón. Y es difícil discernir en muchos momentos y ocasiones hasta qué punto ha sido el discernimiento movido por la voluntad y el entendimiento, o ha habido una moción o iluminación interior del Espíritu Santo el que nos ha movido. Es difícil discernir hasta qué punto puede ser lo primero o lo segundo. En cualquier caso, no es eso lo más importante para nosotros. Nos basta saber que es Dios quien, de una forma u otra, a través de un discernimiento más racional del hombre, iluminado en ese discernimiento por Dios mismo, o a través de una moción más directa y más inmediata, es Dios mismo el que está gobernando y rigiendo de una forma providente toda la creación y especialmente la vida de los hombres. Y finalmente, la tercera forma por la que Dios rige y gobierna el mundo es a través de intervenciones extraordinarias, que superan a esas leyes morales, incluso mociones e iluminaciones de las que hemos hablado en el punto anterior. Las intervenciones extraordinarias de un orden milagroso pueden ser en el mundo físico, y entonces quizás son percibidas de una manera más clara, porque rompen unas leyes naturales, incluso de una manera constatable, y los milagros incluso pueden ser objeto de un estudio científico, comprobando cómo han sido rotas y superadas las leyes naturales. Pero las intervenciones extraordinarias o los milagros no se reducen al orden físico, cuando las leyes naturales son superadas, sino que también esas intervenciones extraordinarias o milagrosas operan también en el orden moral y espiritual. Es el caso, por ejemplo, de ese encuentro definitivo entre Cristo y San Pablo, camino de Damasco, que cambió definitivamente su vida y que no puede entenderse como una mera iluminación o moción interior, sino que es una intervención más milagrosa y extraordinaria. O también es el caso de tantos otros fenómenos que han tenido otros santos, de encuentros especiales con Cristo. Por lo tanto, también hay unas intervenciones extraordinarias o milagrosas en el orden espiritual. Sería necesario hacer una consideración sobre el tema de el milagro, los milagros o esta posibilidad de intervención extraordinaria. ¿Qué es un milagro? Lo definimos como una obra prodigiosa que sobrepasa las fuerzas de la naturaleza y que es perceptible por los sentidos, realizada por Dios o por sus siervos o por mediación de sus siervos en un contexto religioso, y como signo de algo que Dios quiere expresar sobre el orden de la gracia. Esta definición pues nos sirve para entender lo que es un milagro en el orden natural o el orden físico. Jesús hizo muchos milagros, lo sabemos por los evangelios, y dio con ellos testimonio de su autoridad divina y de la misión que el Padre le había encomendado. Es más, sabemos también por los evangelios que si no hay más milagros, en buena parte es por nuestra poca fe. Ahí tenemos lo que dice Mateo 13:57 o Marcos 6:3. Por vuestra poca fe, si tuvieseis fe como un granito de mostaza, etcétera. Y en otros lugares el Señor no pudo hacer milagros por la falta de fe. Bien, no podemos ignorar por una parte una cierta tendencia milagrera que no es sana, no es buena espiritualmente, un cierto afán desordenado por lo maravilloso, una inclinación a buscar ávidamente anuncios, profecías, dudosos milagros, revelaciones, apariciones que pretendan dejar a un lado secundariamente a la misma revelación y el magisterio de la Iglesia. Eso existe entre nosotros y hay que estar atento a esas desviaciones. Máxime cuando en estos momentos de secularización y de materialismo a veces se producen reacciones de signo contrario en las que, en vez de apoyarse en la revelación y el magisterio de la Iglesia, se pretende reaccionar frente a esta secularización refugiándose en estas tendencias poco sanas y poco equilibradas que podíamos llamar, pues, milagreras. En la tradición de la Iglesia tenemos a un San Juan de la Cruz, uno de los autores que más énfasis puso en subrayar este peligro y esta desviación. Dice así en el tercer libro de la subida al Monte Carmelo: el hombre demasiado afecto a señales y prodigios, haciendo mucho caso de estos milagros, se desarrima mucho del hábito sustancial de la fe, que es hábito oscuro, y casi sin darse cuenta pone su confianza y gozo donde no debe, ya que las obras y milagros sobrenaturales poco o ningún gozo del alma merecen, pues de suyo no son medio para unir el alma con Dios, sino es la caridad. Pues bien, fijémonos que San Juan de la Cruz nos insiste en que la reacción frente a esta tendencia milagrera ha de ser la de vivir en la fe. El justo vive de la fe y entiende que en la fe y en el amor está la verdadera santidad, y poco o nada va a ayudar aquel que está ansiosamente buscando anuncios, profecías, revelaciones, poco va a ayudar el recurrir a esta fuente de conocimiento si no basa su vida espiritual en la fe y en la caridad. Pero por otra parte, frente a esta tendencia y riesgo milagrero, también en nuestra cultura se da al mismo tiempo el riesgo contrario, que es la incredulidad en los milagros, que es hoy también un error muy frecuente, quizás más frecuente especialmente en los ambientes racionales, resultando también muy peligroso y muy dañino para la vida espiritual. Son diversas las objeciones que suelen objetarse contra los milagros en estos ambientes. Por ejemplo, se dice que no puede ser alterado el orden físico porque está regido por unas leyes inviolables. Se estima que el milagro es como una broma imposible contra la seriedad del orden cósmico. Quienes así piensan no le permiten a Dios ser Dios. Pretenden quitar libertad a esa omnipotencia divina y olvidan que Dios rige el mundo y rige también las leyes físicas del mundo que él mismo ha puesto, con una finalidad última, que es la finalidad de la glorificación y santificación. También a veces se niega la existencia de los milagros, afirmando que muchos de esos hechos inexplicables pueden ser explicados por fuerzas de la naturaleza que hoy en día el hombre no comprende, no es capaz de entender científicamente, pero quizás tengan una explicación racional. Y es indudable que podemos desconocer muchas de esas leyes y fuerzas de la naturaleza, pero también tenemos el sentido común y la razón suficiente para saber lo que no puede llegar a tener una explicación natural. Pues, por ejemplo, no puede tener una explicación natural que alguien camine sobre las aguas sin hundirse. Y en un sentido similar, a veces se afirma que la psicología y la parapsicología van conociendo posibilidades insospechadas que pueden dar explicación a muchos pretendidos milagros. Eso es cierto, pero también es verdad que la Iglesia es muy prudente a la hora de discernir pues un caso y dar por válido un caso de milagro, y por eso rechaza curaciones de enfermedades nerviosas o realizadas en enfermos hipersensibles que podían tener otra explicación distinta a la de una verdadera intervención de Dios. En definitiva, no podemos excluir el milagro como una de las formas también en las que Dios rige y gobierna el mundo en su providencia, aun cuando es cierto que siempre será una forma extraordinaria, que supera la forma ordinaria por la que Dios rige el mundo en su providencia. de una u otra forma, somos conducidos y gobernados por Dios de una forma providente. Sería hermoso conocer de qué formas y de qué caminos se sirvió el Señor, bien sea de las leyes morales, de emociones especiales, extraordinarias, o de las simples leyes físicas, o de intervenciones extraordinarias. Sería hermoso conocer de qué forma Dios lo ha hecho y nos ha conducido. Algún día lo sabremos, pero podemos tener plena certeza que, al igual que un padre puede servirse en su providencia paternal hacia sus hijos de muchas formas, y puede en ocasiones confiar en que aprendan de los errores cometidos los hijos, y en ocasiones envía un emisario para que le haga más caso a él, porque quizás tiene la dolorosa experiencia de que su palabra no es escuchada. Otras veces interviene directamente y les habla de corazón a corazón, de padre a hijo. Pues bien, si así ocurre en la providencia de un padre hacia un hijo, ¿qué formas no buscará Dios en su omnipotencia para conducirnos y preservarnos? Decíamos que esto no nos es dado conocerlo, que algún día lo conoceremos. Sin embargo, vamos a intentar asomarnos, en la medida en que Dios lo permite, a través de la vida de algunos santos, que sirva para que nosotros podamos confiar en esa providencia que nos guía. Vamos a hacerlo conociendo la providencia divina en la vida de San Ignacio de Loyola, sirviéndonos de su autobiografía y de diversas consideraciones de algunos autores de vida espiritual como don José Rivera y don José María Iraburu en su libro de Espiritualidad Católica. Pues bien, haciendo un recorrido por la vida de San Ignacio, sirviéndonos de su autobiografía, trataremos de analizar esa presencia providente de Dios en la vida de San Ignacio, aun cuando también nos estemos sirviendo no sólo de los escritos de San Ignacio, sino de nuestras propias suposiciones. San Ignacio, movido en parte por el celo militar y en parte por la vanidad, ocupa en la muralla asediada del castillo de Pamplona un lugar peligroso. Quizás se encomendó a Dios en una breve oración, quizá no escucha por orgullo la voz de su conciencia o la voz de un compañero que le dice: ten cuidado, cúbrete. Las consecuencias de esta supuesta imprudencia fueron graves. Le acertó una bombarda en una pierna, quebrándosela toda, y porque la pelota pasó entre las piernas, también la otra fue malherida, según narración recogida en la autobiografía de San Ignacio. Es retirado a su casa en peligro de muerte, se confiesa y comulga la víspera de San Pedro y San Pablo, a quienes se encomienda. Pues bien, la autobiografía ignaciana dice que, tras haberse encomendado a Pedro y Pablo, quiso nuestro Señor que aquella misma noche se comenzase a hallar mejor. Ya con más ánimo y por pura vanidad pide que le operen de nuevo la pierna, que le había quedado algo más corta. No quería San Ignacio quedar cojo. Nuestro Señor le fue dando la salud, aunque guardaba cama todavía. Como era muy dado a leer libros mundanos y falsos, que suelen llamar de caballería, sintiéndose bueno pidió que le diesen algunos de ellos para pasar el tiempo, mas en aquella casa no se halló ninguno de los que le solía leer, y así le dieron una Vita Christi y un libro de la vida de los santos. Pues bien, pasan largos días, convaleciendo entre lecturas, pensamientos y ensoñaciones. Por un lado sueña en hacer grandezas para ganar a la señora de la que estaba enamorado, por otro sueña en imitar a Cristo y a los santos. Lo primero le produce sequedad e inquietud, lo segundo paz y alegría. Medio olvidado un día de sus buenos deseos y proyectos, estando una noche despierto, vio claramente una imagen de Nuestra Señora con el santo niño Jesús, con cuya vista por espacio notable recibió consolación. Esta intervención tan extraordinaria de Dios le dio un ánimo de santidad tan firme que, dice él, nunca más tuvo ni un mínimo consenso en cosas de carne, y por ese efecto se puede juzgar haber sido cosa de Dios. Tras esto, consagra ya totalmente su convalecencia a Dios. Una vez sano, parte en mula y en el camino discute con un moro que, en sus palabras insolentes, deja malparada la virginidad de María. El moro se adelanta hacia una villa, y a Ignacio le vienen deseos de alcanzarle y darle de puñaladas por lo que había dicho. pero se queda dudoso. Y después de cansado de examinar lo que sería bueno hacer, no hallando cosa cierta a la que determinarse, escribe, se determinó a dejar ir a la mula con la rienda suelta hasta el lugar donde se dividían los caminos, y que si la mula fuese por el camino de la villa, él buscaría al moro y le daría de puñaladas, y si no fuese hacia la villa, sino por el camino real, lo dejaría estar. Y haciéndolo así como pensó, quiso nuestro Señor que aunque el camino que iba a la villa era mi ancho y mi bueno, la mula tomase el camino real. Con lo que aquel moro se libró de una buena, pero también nuestro San Ignacio sintió que Dios le conducía de esta forma. ¿Cuántos episodios y hechos diversos de la vida de Ignacio nos podrían dar para hablar de esa intervención providente de Dios? Telletzia y Dígoras, en la biografía de Ignacio de Loyola, llamada con el nombre Solo y a pie, narra también un hecho especial, providente, digno de mención. Cuando Ignacio de Loyola había reunido ya a sus primeros compañeros, barruntaba, intentaba discernir cuál sería la voluntad de Dios en sus vidas, cómo imitar y cómo seguir a Jesucristo. Pensó él que Dios querría que Ignacio siguiese los caminos de Jesús en una imitación literal de su vida. Si Jesús había vivido en la actual Palestina, su deseo era también imitarle viviendo en el mismo lugar, con las mismas costumbres. Y así decidieron Ignacio y sus compañeros embarcarse desde Venecia rumbo a la Tierra Santa. Pero como no estaban absolutamente seguros de que eso fuera lo que Dios quería de ellos, hicieron voto de que si en un año no partía de Venecia ningún barco rumbo a la Tierra Santa, entonces cambiarían ese plan y se presentarían ante el Papa en Roma para buscar la providencia de Dios a través de la obediencia al sucesor de Pedro. Pues bien, Telletzia y Dígoras en esta biografía recoge un estudio sobre los anales de navegación de los archivos de Venecia, según el cual se comprueba que aquel fue el único año en el espacio de un siglo de 100 años en el que ningún barco salió para la Tierra Santa. Diversos problemas de navegación y el hecho de que los turcos estuviesen especialmente haciendo insegura la navegación hicieron que aquel año ningún barco tomase ese rumbo. Dios se sirvió en su providencia de aquella circunstancia histórica para que la Compañía de Jesús se pusiese al servicio del Papa, de forma que el seguimiento a Jesucristo fuese más conforme a los designios de Dios para con Ignacio. Pues bien, ¿cómo nació finalmente la Compañía de Jesús? ¿Cómo se fue formando el carisma y el camino de San Ignacio? Para entenderlo, para interpretar esos designios providentes con los que Dios gobernó su vida, en primer lugar hay que confesar sin duda alguna que desde toda la eternidad Dios quiso la santidad de San Ignacio y la fundación de la Compañía de Jesús como instrumento de evangelización. Para ello se sirvió de muchos factores y de muchas formas de gobernarle en su providencia. Aquel militar cortesano y enamoradizo, según providencia de Dios, por un tiempo recibió unas gracias y rechazó otras. En la defensa del castillo de Pamplona, Dios escucha la oración de Ignacio, que le pide la protección de su vida, pero no exactamente como él se la había pedido, sino de modo mejor. Dios permite, en providencia ordinaria, que sea herido por una bala, según exactas leyes físicas con las que Dios también estaba rigiendo la providencia. Dios mantuvo esas leyes físicas en el momento del disparo de la bala. Dios mueve positivamente el ánimo de Ignacio actuando directamente en su alma o a través de un compañero para que se resguarde del peligro. Pudieron ser inspiraciones, mociones, no lo sabemos, pero permite no obstante un cierto grado de imprudencia. Culpable o no, tampoco lo sabemos. Y de ahí resulta que Ignacio no queda ileso, pero tampoco muerto, sino herido en el grado exacto dispuesto por la providencia, no más ni menos, no antes ni después. No es casual tampoco que en su casa faltaran libros profanos y hubiera libros santos. Es una providencia ordinaria de Dios que Dios quisiese emplear esos libros para suscitar en el corazón de Ignacio buenos propósitos que pugnan con otros. providencia ya extraordinaria de Dios parece su curación por mediación de Pedro y Pablo, así como especialmente la visión que tuvo de la Virgen con el niño. En ambas ocasiones pudo haber un milagro. Tampoco es casual, sino providencial, la elección hecha por la mula en el cruce de los caminos. ¿Y qué decir de aquella coincidencia en la que los anales de navegación recogen cómo, durante un siglo, aquel fue el único año en el que ningún barco salió rumbo a la Tierra Santa, de forma que condujo el discernimiento de Ignacio y sus primeros compañeros a los pies del Papa en Roma? Como dice Job en el capítulo 12, versículos 9 al 10, ¿quién no ve que en todo esto está la mano de Dios? ¿Quién lo hace? De Dios, que es dueño de todo viviente, y del Espíritu de todos los hombres. May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls. Y concluyamos este programa haciendo un pequeño resumen de lo que podríamos llamar como espiritualidad providencial o la espiritualidad providencialista de nuestra fe católica. En primer lugar, esta espiritualidad debe de centrarse en la contemplación del misterio de la providencia. La palabra misterio a veces no ha sido debidamente entendida, porque un misterio no es una verdad de la que no podemos saber nada, sino más bien es una verdad de la que no podemos saber todo. Y con frecuencia, pues cuando se nos habla de un misterio, nosotros reaccionamos ante ello como renunciando a saber nada. Y sin embargo, el hombre está llamado a contemplar el misterio. Porque es cierto, el misterio nos trasciende, nos supera, no podemos saber de él todo. Pero tampoco eso quiere decir que no podemos saber nada. Dios quiere que conozcamos, que nos adentremos en ese misterio que nos supera, pero que es fuente de luz para nosotros. Nos pasa algo parecido que cuando un niño es llevado a contemplar un océano, un mar que jamás ha visto, que ve por primera vez y está lleno de una gran ilusión, y cuando se le pone enfrente del mar, apenas se queda mirándolo unos segundos y enseguida se pone a jugar con la arena de la playa, ya sin hacer caso a ese inmenso mar que tenía deseo de conocer. Sin embargo, el adulto es capaz de quedarse horas y horas contemplando el mar sin cansarse, llenándose de su grandeza. Pues bien, esta es una diferente actitud. A veces somos como niños, que no somos capaces de quedarnos contemplando la grandeza del misterio. Nos cansamos, lo dejamos a un lado y seguimos a nuestras cosas. Sin embargo, al mismo tiempo también hay otro peligro de índole contraria, que es que también el hombre carnal, el hombre pecador, quiere ser también como Dios y quiere comprenderlo y dominarlo todo. Saber es dominar. Y entonces, en vez de contemplar el misterio humildemente, pretende saber todos los porqués y todas las razones últimas, y de una manera es enfrentarse al misterio no de una forma humilde, sino soberbia, lo cual le produce la consiguiente irritación, desconcierto, y el hombre se rebela frente al misterio por el hecho de que le supera, hasta el punto incluso de que esta forma soberbia de enfrentarse al misterio suele acabar concluyendo en la negación del misterio. Cuando el soberbio ve que algo le supera, tiende a negarlo, a despreciarlo, a rechazarlo. Nos recuerda esto a aquella fábula de la zorra que, hambrienta, se acercó a un zarzal con el deseo de poder alimentarse con las moras, pero como vio que estaban demasiado altas y no era capaz de alcanzarlas, las despreció diciendo que estaban verdes y no estaban maduras. Algo así le pasa al hombre soberbio, que no siendo capaz de contemplar en humildad la grandeza de Dios, desprecia esa grandeza diciendo que no hay tal providencia. Pues bien, forma parte de la espiritualidad del cristiano la contemplación de este misterio, que aunque nos supera, debe de ser fuente de luz para nosotros, fuente de contemplación amorosa. Dios es amable, es digno de amor en este misterio. Dios es amante también. Es amante en cuanto quiere entrar en comunión de amor con cada uno de nosotros. Por lo tanto, esta contemplación del misterio de la providencia supone también un conocimiento en confianza. De Él nos fiamos, en cuanto que no entendemos todos sus planes, no nos toca a nosotros conocer los tiempos, según dice Hechos de los Apóstoles 1:7, pero nos fiamos plenamente. Dios siempre da luz a los que le buscan sinceramente, aun cuando quizás no les desvele todas las intenciones secretas de su providencia. Es el caso de que ha habido santos contemporáneos, como Santa Catalina de Siena o San Vicente Ferrer, que ambos, siendo santos, en momento del cisma de los papas de Aviñón, pensaron que uno que era Gregorio XI, el verdadero papa, y otro defendía al papa Luna. Es decir, Dios permitió que tuviesen cierta ignorancia en cuestiones graves e importantes, y sin embargo ambos, Santa Catalina de Siena y San Vicente Ferrer, contemplaban ese misterio de la providencia y colaboraban cada uno de ellos en ese misterio providencial de Dios. El hombre espiritual contempla la providencia, confía en ella, tiene paz y alegría, colabora con Dios y se deja guiar por esos designios de Dios que conducen los hilos de la historia. En segundo lugar, una segunda característica de esta espiritualidad providencialista es la oración de petición sincera. El hombre no sólo contempla la providencia, sino que colabora con esa providencia en una oración de petición sincera. Y entender esto nos da una visión muy equilibrada de ese misterio. Nos referimos al hecho de que sería fácil caer en la tentación de pensar que la oración de petición no tiene sentido, supuesto que si la providencia de Dios rige el mundo de una forma inmutable y Dios tiene dispuesto en su sabiduría cuanto ha de acontecer y suceder, pues podría concluirse que la oración de petición es infructuosa, es innecesaria, no sirve para nada, por cuanto es ridículo pensar que nuestra oración vaya a mover o a cambiar la providencia divina o la voluntad inmutable de Dios. Ciertamente, la oración de petición no está hecha para cambiar la voluntad de Dios ni la providencia divina. Pero como dice Santo Tomás de Aquino, en la Suma contra Gentiles, leo literalmente: si la inmutabilidad del orden divino no priva a las demás causas de sus efectos, tampoco resta eficacia a la oración. En consecuencia, las oraciones tienen valor no porque cambien el orden de lo eternamente dispuesto por Dios, sino porque están ya comprendidas en dicho orden. Es decir, dicho con nuestras propias palabras, no es que la oración de petición debamos hacerla para cambiar la voluntad divina, sino porque Dios, en su eterna voluntad, ya contaba con nuestras oraciones. Nuestras oraciones, nuestros sacrificios, nuestras buenas obras Dios las conocía desde el principio y eran parte de su plan providencial e inmutable para regir este mundo y gobernarlo con su amor. Es muy hermoso pensar esto. Nada está al margen de la providencia divina. Nuestras propias oraciones, nuestra oración sincera de petición, nuestros sacrificios y buenas obras, Dios ha querido servirse de ellos también como unas causas segundas a la hora de regir este mundo y a la hora de cuidarlo. Nosotros somos también sus manos, nosotros somos también sus labios, nosotros somos también su corazón providente. Un tercer aspecto importante que describe esta espiritualidad católica providencialista, en el fondo no es más que una concreción de este primer punto que hemos puesto, el contemplar el misterio de la providencia, es el siguiente: el ver en todo el amor de Dios. Nosotros entenderemos mucho o poco de lo que pasa en el mundo, podemos tener un conocimiento más concreto o más difuso de muchos acontecimientos, pero tenemos una certeza que nos da la fe. ¿Cuál es? La bondad de Dios. Dios es amor, Dios nos ama con un amor personal a cada uno de nosotros, y Dios ordena todo el mundo, todas las circunstancias de nuestra vida en un plan providencial de amor. Es un punto de partida clave, definitivo, para adentrarnos en el misterio de la providencia. Es cierto que a la hora de interpretar, de formular para nosotros mismos cuáles han sido las intenciones y planes ocultos de Dios en determinado acontecimiento de nuestra vida, podemos dar unas hipótesis de explicación que pueden estar más cercanas o más lejanas a la realidad o a los planes de Dios o a las estrategias concretas que Dios ha decidido utilizar en nuestra vida. Cuando ocurre un acontecimiento, uno puede interpretarlo pensando que Dios lo ha permitido para espabilarnos, o para que crezcamos en humildad, o para que determinada persona que está cercana a nosotros cambie su perspectiva. Bien, son hipótesis, son interpretaciones que nos hacemos. No estaremos nunca plenamente ciertas de ellas. Pero no es eso lo principal. Lo principal no es conocer los caminos concretos, sino a dónde conducen esos caminos y cuál es la fuente de la que parten esos caminos. Sabemos con certeza que es el amor de Dios hacia nosotros el que está conduciendo todos los hechos y que se conducen finalmente a esa comunión de amor con Él. Aun cuando desconozcamos los medios concretos de los que Dios se sirva y Dios se pueda valer, aun cuando las estrategias divinas a veces se nos descubren pero también se nos ocultan, podemos y debemos ver en todo el amor de Dios. Un cuarto aspecto de esta espiritualidad providencialista es la de la confianza amorosa, y queremos explicar estos términos. Sin duda, la confianza en Dios nos preservará de muchas inquietudes y agitaciones estériles. Pedimos a Cristo, al que pudo calmar la tempestad del mar y el viento, que ponga calma en las tormentas de nuestro corazón. Igual que Jesús reprochó aquella desconfianza, «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?», le dijo a Pedro. También a nosotros nos reprende nuestras desconfianzas y nos enseña a abandonarnos en sus manos. Cuando no aprendemos a hacerlo, vivimos una angustia y una tensión interior innecesaria. Nos cuesta rezar en fe y en abandono el Salmo 130. «Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre». Pero decíamos, no solo confianza, sino confianza amorosa. Porque es cierto que la confianza cristiana tiene en común con las tradiciones espirituales hindúes, budistas, incluso de la filosofía griega o romana, tienen en común el haber subrayado el valor de la confianza y de la serenidad frente a una tendencia del hombre carnal a alterarse por cualquier cosa, a vivir en la angustia. Estas tradiciones espirituales confluyen en la predicación de la serenidad ante los sucesos cambiantes, en el convencimiento de que no sabemos lo que nos conviene. Hay muchas narraciones y cuentos con moraleja referida a este valor de la serenidad y la confianza. Cuentos y narraciones que perfectamente podrían ser cristianos, pero también podrían ser de tradición hindú o sencillamente de filosofía griega. Narramos uno de ellos para después poder distinguir cuál es lo específico de la confianza cristiana. Dice así una de esas narraciones. Tiene el nombre o el título de «Mala suerte o buena suerte». Es una historia china que habla de un labrador que tenía un viejo caballo para cultivar sus campos. Un día el caballo escapó a las montañas. Cuando los vecinos del anciano se acercaron para condolerse con él y lamentar su desgracia, el anciano respondió: «¿Mala suerte? ¿Buena suerte? ¿Quién sabe?». Una semana después el caballo volvió con una manada de caballos salvajes. Entonces los vecinos felicitaron al labrador por su buena suerte. Este le respondió: «¿Mala suerte? ¿Buena suerte? ¿Quién sabe?». Cuando el hijo del labrador intentó domar uno de aquellos caballos salvajes, cayó y se rompió una pierna. Todo el mundo consideró como una desgracia lo que había ocurrido. No así el labrador, que se limitó a decir: «Mala suerte, buena suerte, quién sabe». Unas semanas más tarde el ejército entró en el poblado y fueron reclutados todos los jóvenes que se encontraban en buenas condiciones de salud. Cuando vieron al labrador con la pierna rota, lo dejaron tranquilo. ¿Había sido buena suerte, mala suerte? ¿Quién sabe? Y la moraleja del cuento es que todo lo que a primera vista parece un contratiempo puede ser un disfraz de bien, y todo lo que parece bueno a primera vista puede ser dañino. Bien, este es el cuento de tradición común que de alguna forma está queriendo transmitir el valor de no alterarse en la angustia del hombre ante los acontecimientos concretos. Pero tenemos que añadir esto, que lo específico de la confianza cristiana es más, la serenidad cristiana se funda en la confianza en Dios providente que nos ama, no sólo en el desconocimiento de qué será bueno y qué será malo, sino en la confianza amorosa. Pasemos a un quinto punto. Forma también parte de la espiritualidad providencialista la fortaleza y paciencia en las pruebas. En efecto, si no nos escandalizamos de la cruz de Cristo, es decir, si no nos escandalizamos de que la providencia divina pueda llegar a ponerle a Jesucristo ante la prueba de la cruz, tendremos fuerza interior para aguantar pacientemente todo lo que nos pueda sobrevenir, por horrendo que parezca, en la confianza de que esa prueba, esa cruz, será también redentora. Y otro aspecto más de esta espiritualidad providencialista, la audacia. no solo la paciencia, sino la audacia. Los santos han sido los que verdaderamente han creído que nada es imposible para Dios. Creen en la eficacia de la providencia y no se desconciertan ante los peores males, ni siquiera se desconciertan ante la propia debilidad o ante la desproporción de la debilidad de nuestras fuerzas y de las tareas tan grandes que tenemos que acometer con ellas. Los santos creen en los milagros y por eso son capaces de intentar empresas que superan nuestras fuerzas. Ellos saben rezar con el Salmo 43: con tu auxilio embestimos al enemigo, en tu nombre pisoteamos al agresor, pues yo no confío en mi arco, ni mi espada me da la victoria. Tú nos das la victoria sobre el enemigo y derrotas a nuestros adversarios. Dios ha sido siempre nuestro orgullo y siempre damos gracias a tu nombre. Alabado sea Jesucristo.